Bueno, y cuando pasan 24 minutos de las 10 de la mañana, pasamos a nuestra escotilla, que como ya decía en el sumario, y como cada martes, nos viene desde Vizcaya. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono, ya preparado para entrar en esta en este espacio de opinión, a Antxon Azkargorta. Egunon, Antxon. Bai, egunon. Bueno, pues los micrófonos son todo tuyos, así que ongi etorri. Vale. Los acontecimientos ocurridos en Cataluña han llevado al primer plano la importancia que tiene hoy en día la política nacional. Es raro encontrar actualmente en el mundo conflictos que no incorporen el sello de lo nacional en todas o en algunas fases de su desarrollo, aunque a veces se enmascaren en conflictos de carácter religioso, étnico o económico. En el denominado mundo occidental, y también en el que no es el occidental, este problema está adquiriendo desde hace años un carácter estructural. Al afectar a pueblos como Palestina o el Kurdistán, pero también a Quebec, Irlanda, Córcega, Flandes, Escocia, Euskal Herria, Cataluña y otros, sin olvidar lo sucedido en el proceso de descomposición del llamado socialismo real en el centro y en el este de Europa, que trajo, entre otras consecuencias, el nacimiento de nuevos estados nacionales. Sin duda, lo que está sucediendo en Cataluña está adquiriendo una enorme relevancia internacional al constituir la espoleta de posibles futuros conflictos y desenmascarar la esencia represiva y autoritaria transnacional de estados como el español, apoyado por los principales sectores financieros y económicos capitalistas españoles, que ven en el proceso catalán un peligro para sus propios intereses. Hay en el proceso catalán, como expresión de una política nacional, innovaciones y aportaciones importantes al acervo del pensamiento y la acción política, aunque dentro de una configuración propia de los procesos emancipatorios de carácter político nacional, donde el sujeto político ya no es la clase social, sino el pueblo, entendido este también como una categoría política y no sociológica. El pueblo, que también aparece como categoría política en otros procesos revolucionarios dentro del paradigma de clase, como fue en las revoluciones china, vietnamita o cubana. Resulta digno destacar la conjunción lograda entre una gran movilización interclasista popular, la presencia estimuladora de fuertes organizaciones populares y el papel gestionador y organizador de los partidos independentistas y las instituciones autonómicas. Se ha configurado así un bloque popular que, por encima de sus diferencias, ha conseguido una compatibilidad política capaz de llevar a buen puerto una hoja de ruta aleatoria y continuamente improvisada, y que ha conducido al referéndum del 1 de octubre y a la declaración de la República Catalana. Estas tres instancias, formando una especie de lazo, actuando y reforzándose de forma complementaria, han ido superando sus contradicciones internas y los continuos obstáculos interpuestos por el poder político español, la judicatura, las fuerzas mediáticas, los intereses económicos del gran capital y las instancias directamente represivas. Y ha sido esta especial unión alrededor de los enunciados como independencia, democracia, participación, derecho a decidir y libertad, que no son nuevos, pero aparecen cargados de nuevo sentido en la coyuntura política, la que, por lo menos en la fase que culmina con la declaración del Parlamento catalán, ha conseguido vencer a la confluencia de poderosas fuerzas reactivas que se han unido también para abortar este gran proceso liberador. Hemos aprendido, pues, cómo en este proceso organizaciones culturales o territoriales de gestión administrativa se convertían en instancias políticas a favor de la independencia, cómo se crean organizaciones populares nuevas y cómo partidos e instituciones de vocación autonomista y dependientes de la legislación española se han transmutado en lugares de la nueva política al servicio del proceso interno catalán hacia la independencia y la república, demostrando así que cuando existe una política emancipatoria, se entiende, los instrumentos y los entes delimitados para los fines de reproducción del mismo sistema se pueden convertir, aunque de forma provisional, en campos de la acción política antagónica con el Estado y al servicio de una política liberadora. ¿Qué significa este respecto? Como la reivindicación del voto y las elecciones se convierten en un contexto liberal en poderosas armas de legitimación política del proceso político emancipatorio, cuando en situaciones normales de ausencia de políticas liberadoras son instrumentos de los grupos dominantes para el mantenimiento de la situación de dominio sociopolítico. Hemos comprobado también cómo a lo largo del proceso político las instituciones y los partidos catalanes han recogido reivindicaciones populares de marcado carácter social progresista y en los textos provisionales creados como armazón jurídico político para la construcción del Estado catalán se han incluido formulaciones sociales avanzadas, lo que indica que en el proceso catalán, como en otros procesos de carácter nacional, la creación de un Estado propio viene unido estrechamente a la formulación de una democracia participativa y a proyectos de justicia social e igualdad. El proceso catalán no solo ha constituido el mayor golpe al régimen neofranquista, antidemocrático y oligárquico del 78, sino que contiene en el plano teórico los planteamientos de un Estado social avanzado. Y demuestra que si un día se derrumba el régimen del 78, no será por un movimiento de rebelión interno en el Estado español, sino por los movimientos independentistas de las naciones que anidan en su seno. En cuanto al futuro del proceso, este dependerá no solo de la reacción española e internacional, sino principalmente de las propias fuerzas independentistas y su actuar en el presente. Pero eso será otra historia. Bueno, eskerrik asko, Antxon, y vale. Nos oímos en la siguiente. Ok, eskerrik asko, zue. Zue, bai, zuri, agur. Agur.